¿Qué os parece de esto? Un hombre tenía dos hijos, y yendo a ver al primero le dijo, «Hijo, anda hoy a trabajar en la viña». El hijo le contestó, «Sí, señor». Pero no fue. Y yendo a ver al otro, le dijo lo mismo. Este le respondió, «Yo no voy». Pero al fin se arrepintió y fue. ¿Cuál de esos dos hijos cumplió con la orden de su padre? Ellos le contestaron, «Pues el segundo». Entonces les dijo Jesús, «En verdad os digo, que los publicanos y las mujeres públicas se os han adelantado en el camino del reino de Dios, porque Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le habéis creído, pero los publicanos y las prostitutas sí le creyeron, y vosotros que habéis visto eso, ni siquiera a última hora os habéis arrepentido para creerle».